y he girado a la derecha 3 veces. He tirado de frente y he girado a la izquierda. Había una puerta pequeña. La crucé. Subí unas escaleras. Volví a bajar una rampa. Giré a la derecha, a la izquierda. Seguí caminando. Avancé, paso tras paso. Salté el muro. Caí. Caí al suelo y volví a andar. Hacia adelante. A la derecha. Giro. Estoy cansada. Estoy cansada. No encuentro la salida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé si busco la salida o el centro del laberinto. Irola Irratia 107.5. Contamos con la participación de Carmen Martín Cuadrado, psicóloga y analista formada en el Instituto de Carl Gustav Jung de Zúrich, vicepresidenta de difusión de la SEPA, la Sociedad Española de Psicología Analítica. Hola Carmen, bienvenida al laberinto. Hola, buenos días, Isiar. Buenos días. Me comentabas, Carmen, que Carl Gustav Jung fue uno de los pioneros en captar que más allá de la consciencia existía otra dimensión desconocida, velada y no menos presente en la vida psíquica del individuo. A través de su experimento de asociación de palabras, descubrió la existencia de los complejos inconscientes. ¿Qué entendía Jung por complejos? Cuando él estaba trabajando como psiquiatra en la clínica de Burghölzli, entonces él ya había como detectado que en sus pacientes psiquiátricos había como una dimensión que escapaba más allá de lo que era, digamos, la psique objetiva, el día a día, el estar aquí. Había como una dimensión de contenidos que irrumpían en la conciencia. Entonces es así cuando él idea el experimento de asociación de palabras, que consiste en dar una palabra, un estímulo a la persona, al paciente, y pedirle que en ese momento él responda a lo primero que se le venga a la cabeza, ¿no? Entonces descubrió que había unas palabras que determinaban o provocaban una respuesta como alterada, y ahí descubrió que existían, digamos, estos elementos que entonces él investigó, a los que llamó complejos. Entonces descubrió que estos complejos eran como sus pequeñas personalidades, como respuestas que tenían una emoción, todos caracterizadas alrededor de un mismo contenido, y que afloraban a la conciencia de una manera arbitraria, provocando una especie como de alteración, ¿no? Entonces, descubrió que, bueno, que funcionaban casi como racimos, como pequeños grupos, como de manera arbitraria, y que alteraban el funcionamiento de la conducta, de la conciencia. Y ahí descubrió pues que existía otra realidad, otra dimensión de la psique que no era en ese momento percibida por el sujeto, pero igualmente tenía una importancia, la afectaba, la regulaba, incluso sin que el sujeto se diera cuenta. Y así llegó a la conclusión de la existencia de estos complejos inconscientes. Bosques. Caja. Cama. Dinero. Banco. Niño. Pronto. Familia. Unidad. Sexo. Masculino. Muro. Flores. Joven. Bebé. Preguntar. Responder. Sombrero. Llevar. Empecinado. Ceder. Tristeza. Niño. Fama. Doctor. Divorcio. No. Gracias. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Cómo lo hice? Muy bien. Adiós. Sí, adiós. También me comentabas que tienen diferencias con respecto a lo que Freud considera complejos, ¿no? De hecho, coge esta idea de Jung y la transforma. ¿Cuál puede ser la diferencia entre lo que entendía Jung por complejo y lo que entiende o entendía Freud? Bueno, para Jung los complejos forman parte de toda la vida psíquica, es decir, forman parte también de la psique del individuo sano, no son necesariamente patológicos. Uh-huh. Es decir, son como procesos de evolución y de desarrollo de la psique. En cambio, para Freud, él determina, describe el complejo de Edipo como un estadio de evolución en su primera tópica del desarrollo, pero lo ve de una manera patológica, o sea, de alguna manera es como una etapa, pero como un resultado de cuando se habla de que una persona ha quedado estancada en el complejo de Edipo, en realidad lo que viene a significar es que no ha podido superar esa etapa, que se queda como fijado, ahí surge la idea de Freud de hablar de la fijación, uh-huh. y que entonces hay como una regresión a ese estado del desarrollo. En cambio, para Jung no existe este concepto de regresión o de patología. Es cierto que a veces la existencia de un complejo puede, si el complejo resulta de alguna manera que altera mucho la personalidad, podemos hablar de cierta molestia a la hora del equilibrio del funcionamiento psíquico, pero es para Jung una forma natural, una forma absolutamente normal de desarrollo, no es patológico. O sea que la diferencia es que Freud lo ve como algo negativo, patológico, y Jung no, lo ve como algo común en todos los seres humanos, que puede ser tanto positivo o negativo. Sí, y también la etiología del complejo es diferente, ¿no? Porque para Jung la etiología del complejo siempre parte de lo que él después denomina arquetipos, que son los contenidos del inconsciente colectivo. O sea, es decir, en el núcleo del complejo hay como una tendencia natural, una tendencia, un determinante psíquico, que son los arquetipos, y alrededor de ese determinante psíquico se forma el complejo. Entonces, mira, pues por ejemplo, yo estaba pensando, hablando del complejo de poder, que es una cosa que, bueno, que más o menos todos conocemos o hemos oído hablar, personas que están como muy orientadas al poder o decimos tienen un complejo de poder. Entonces, ¿qué quiere decir? En el núcleo de ese complejo, digamos, hay una disposición que podría ser arquetípica, natural, sana, que es, avanzar en la vida, organizarse, distribuir, los recursos, si es una persona, digamos, dedicada a la colectividad, o organizar y estructurar la vida para un mejor funcionamiento, ¿no? Entonces, digamos que esa arquetipo sería un arquetipo por la supervivencia, por el salir adelante, es algo natural, es algo ya predispuesto en nuestra psique, ¿no? Pero alrededor de este arquetipo, de esa tendencia, cuando se van creando una serie de experiencias que están relacionadas con este impulso, con esta experiencia, como puede ser, por ejemplo, dificultades, puede ser impotencia a la hora de conseguir esto, o puede ser a lo mejor un sentimiento de incapacidad. Entonces, digamos que lo que en principio es un arquetipo que funciona de manera equilibrada, se puede ir convirtiendo en algo, por así decir, viciado de conductas y experiencias que van uniéndose alrededor de lo que significa esta experiencia. Entonces, se va creando un racimo de experiencias, digamos, con una tonalidad afectiva que podría ser, digamos, en este caso, pues la frustración o la dificultad o el deseo de seguir adelante y no tener en cuenta ningún otro punto de vista, por ejemplo. Y cuando estas experiencias se van sumando, entonces constituyen lo que se llama el complejo, porque a esa persona entonces lo vivirá como un deseo extremado de querer compensar todo este tipo de experiencias, a lo mejor que ha ido asumiendo de dificultad, y llega un momento en que cualquier circunstancia de la vida que tenga que ver con poner en cuestionamiento sus capacidades para organizar el mundo, las cosas, va a despertar ese complejo. Lo va como a llamar y va a hacer que esta persona quiera hacerlo, digamos, a su manera, sin tener en cuenta, pues no sé, quizás en ese momento otras personas que están ahí o otros puntos de vista. Entonces es como un... se convierte en algo imperioso, que en ese momento como de alguna manera hace desaparecer otros centros de la conciencia. Este entonces sería un ejemplo de complejo negativo. Sí, sería este un ejemplo de complejo que funciona de manera negativa, pero no solamente, como hemos dicho antes, hay complejos negativos. Por ejemplo, el complejo materno. Es decir, todos tenemos un complejo materno. En nuestra psique hay una predisposición a reconocer a una figura que cuida de nosotros como la madre. Volvemos a decir, es el núcleo, es el arquetipo, y alrededor de esa experiencia con la madre se van a unir un montón de experiencias concretas con nuestra madre, que va también a colorear, por así decirlo, cómo es nuestro complejo materno. Entonces, el complejo materno puede ser positivo o puede ser negativo. Digamos que el complejo es este racimo, esta serie de experiencias alrededor de un arquetipo que determina cómo el sujeto, la personalidad del sujeto, se configura alrededor de este centro, de este núcleo que es el arquetipo. Y hay infinidad de complejos, hay tantos complejos como arquetipos. Complejo esto de los complejos. Me comentabas también que constan de un elemento nuclear, que es el arquetipo, ¿no? Estabas diciendo, y a su vez los arquetipos o imágenes primordiales son contenidos del inconsciente colectivo. Pasando un poco al siguiente tema, si te parece, antes de abordar qué es esto de los arquetipos, quizás podrías explicarnos de qué se trata esto del inconsciente colectivo. Bueno, hablar del inconsciente colectivo y hablar de los arquetipos es como va todo unido, puesto que los arquetipos son los contenidos del inconsciente colectivo. Y en esto sí que hay una gran diferencia entre Freud y Jung, en el sentido de que mientras Freud concebía el inconsciente como el reducto de una serie de experiencias que habían sido reprimidas, que habían sido como almacenadas en este lugar que era el inconsciente, Jung tiene una visión totalmente diferente. Para él, aparte, hay también un inconsciente personal similar al que describe Freud, pero más allá, Jung concibe la existencia de, digamos, de una matriz común. El inconsciente colectivo sería como el origen de toda la vida psíquica y es la fuente de todo lo que está dentro de nosotros. Entonces, hay como ese concepto de algo primario, algo maternal. En este sentido decimos que, bueno, que la concepción de Jung del inconsciente es como una concepción de algo femenino, algo que emerge, de lo que emerge la vida, algo que nutre, y también es como el origen de todo y el portador también de toda la vida creativa, de todas las experiencias de toda la humanidad a lo largo de los siglos, y de ahí parten, digamos, los arquetipos, que son los contenidos y que son como si dijéramos, en este mundo de hoy podríamos decir que es como un software. No sé qué diría Jung si me escuchara hablar de su psicología en estos términos, pero sí, sería como un software que todos tenemos, todos llevamos dentro, una predisposición a una serie de conductas que al momento en que son actualizadas es como un software que todos que podemos tener, pero que igual hay gente que utiliza ciertas funciones, hay gente que utiliza otras, ¿no? Y todos tenemos como esa posibilidad. Todos tenemos ese bagaje y se va actualizando en función de las experiencias y del desarrollo. Al mismo tiempo, este inconsciente colectivo tiene un centro de regulación, que es el sí mismo, el que, bueno, en castellano se ha traducido como sí mismo, en alemán es el Selbst, en inglés es Self, yo diría que es como el sí mismo, el uno mismo en sí mismo. Es un poco difícil, ¿no? Es como el ser esencial. Y este sí mismo, de alguna manera, es como el motor de todo este engranaje que es la vida psíquica y el inconsciente colectivo. Y al mismo tiempo es como el conjunto de todo ello. Es lo que, digamos, las religiones han llamado idea de Dios, como Dios o como lo sublime, el ser superior, y que regula y lleva a cabo lo que llamamos el proceso de individuación, que consiste en potenciar, es como también un motor del individuo para que el individuo haga o se capacite para hacer el mejor ajuste posible. Es el mejor ajuste posible en función de su realidad, en función de su vida y como mediador también de lo psíquico y lo trascendente. Entonces no somos una tabula rasa, como proponía Aristóteles, una tablilla sin escribir. Todos los conocimientos y habilidades del ser humano no serían exclusivamente fruto del aprendizaje a través de sus experiencias y sus percepciones sensoriales. De alguna forma, algo simplista, Carmen, si me lo permites, el inconsciente colectivo sería como una biblioteca universal de sabiduría a la que todas las personas tenemos acceso. Exacto. Sí, sí, en este sentido, o sea, más que aristotélico, Jung es más platónico, en el sentido de que existe como un mundo, ¿no? Cuando Platón hablaba de, bueno, que de nuestro mundo era como una copia de aquel mundo, ¿no? Una pequeña, entonces es como si existe para Jung habla algunas veces de un unus mundus, de un mundo unitario, donde no existe ni tiempo ni espacio y digamos como que la realidad psíquica está como en el terreno fronterizo de ese telón de fondo que es el unus mundus, donde se actualiza y coincide, se hace presente, ¿no? Qué bello, qué hermoso. Volviendo a los arquetipos, ¿no? Que has abordado antes, que son los elementos más importantes de este inconsciente colectivo. Si tuviéramos que definir de una forma simple los arquetipos, ¿cómo se podrían delimitar? Bueno, los arquetipos son, Jung habla de determinantes universales. Es como lo vemos muy fácil si miramos al instinto de los animales, ¿no? ¿Qué es lo que hace que de repente un pájaro empiece a construir su nido y luego busque, digamos, la pareja, ¿no? Para construir y habitar el nido. Y hay como un determinante, algo dentro de él, una predisposición innata que lo lleva hacia determinadas conductas, ¿no? Por eso son como determinantes universales, como formas arcaicas de actuar, formas que están muy ligadas también al instinto, porque arquetipo e instinto es como dos polos de una misma realidad. O sea, en la vida psíquica es arquetipo, en la vida física es instinto. En un momento determinado nos hace actuar de una determinada manera. Entonces estos, bueno, arquetipos son los que organizan nuestra vida psíquica y aparecen en situaciones donde de alguna manera la vida los despierta, son como actualizados según la circunstancia, aparecen espontáneamente, es como si los tuviéramos ahí y no somos conscientes de que somos portadores de ellos, pero ante una circunstancia que emergen, y entonces Jung descubrió esto estudiando los mitos y la mitología, porque él siempre se preguntaba, bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo es posible que a lo largo de la historia, en distintas culturas, aparezcan motivos que son iguales? En culturas que están separadas, que no han tenido contacto, ¿no? Y siempre aparecen los mismos motivos, ¿no? Por ejemplo, rituales de iniciación. En distintas culturas siempre en un momento hay un ritual de iniciación, rituales de matrimonio. En distintas culturas siempre hay como alrededor de circunstancias y experiencias muy importantes o aparecen como ciertos motivos que vienen como de otro lugar, ¿no? Normalmente ha sido la religión la portadora de todas estas conocimientos, ¿no? Se atribuía a como divinidades, ¿no? Era a fuerzas exteriores, pero en realidad eran proyecciones hacia el exterior de realidades internas. El arquetipo carece de forma, pero actúa como principio organizador de las cosas que vemos, que hacemos, y llega a nuestra conciencia a través de imágenes arquetípicas, ¿no? Porque correcto, hay diferencia entre arquetipo e imagen arquetípica, y también han estado muy presentes en las religiones y en otras culturas. Sí, porque nosotros el arquetipo, en realidad el arquetipo no lo vemos, el arquetipo es como la estructura, la predisposición, lo que nosotros vemos son las imágenes, lo que nosotros percibimos es como distintos aspectos del arquetipo. El arquetipo es universal y es infinito, o sea, tiene miles, millones de posibilidades de realizarse, ¿no? Es como, vamos a ver, si hablamos del complejo, perdón, del arquetipo de la madre, ahí todo el mundo entiende lo que es la madre, todo el mundo entiende lo que significa, pero hay miles y millones de formas de lo materno. Entonces digamos que el arquetipo sería lo materno, pero se actualiza y se concreta de una manera muy singular en cada caso. Cada uno percibe, siente de manera muy personal su experiencia de su relación con la madre o ser madre de manera diferente. Entonces por eso hablamos de imágenes arquetípicas. Sabemos que lo materno es arquetípico, pero la imagen singular de lo que es la madre, pues es diferente. Y esto también lo vemos en las religiones, en las culturas, ¿no? En nuestra religión católica, normalmente la madre, tenemos el arquetipo de la madre como la Virgen María, ¿no? Madre de Jesús, tenemos como esa imagen. Pero si vamos a otras culturas o a otras religiones, también aparece quizás lo materno de otra manera, o incluso estoy pensando en la piedad, ¿no? Que es esa imagen de la madre desgarrada, también es otro modelo de madre. También está Gaia, el árbol, ¿no? Y otros símbolos, el círculo, que hacen referencia a esta imagen arquetípica que puede ser la madre, dependiendo de la cultura o... No, el árbol y el círculo serían distintos. El árbol más bien es un símbolo del proceso de individuación, del que hablábamos antes, como del proceso de desarrollo, sí, de un individuo para llegar a ser él mismo, ¿no? Que es lo que Jung denomina proceso de individuación. Es como de todas las posibilidades, quién eres tú y qué eres tú. Es como si tú eres... Puede ser un manzano, pero no todos los manzanos son iguales. Entonces, ¿qué manzano eres tú? Y el círculo es también como un símbolo del self, como decías antes, ¿no? De esa totalidad, ¿no? De toda la globalidad de la existencia, del mundo. Del inconsciente, ¿no? Es el símbolo de que lo abarca todo. Es también el digamos, cuando hablábamos antes de este mundo unitario, ¿no? Sería donde todo entra, todo coincide. Sería el inconsciente colectivo, esa deidad o ese Dios, ¿no? Que está en todas partes y todos somos él o ella. Sí, sería el centro del inconsciente colectivo, el selbst, ¿no? Que es por un lado todo y al mismo tiempo el centro, sí, que es lo que el individuo ha denominado Dios. Los arquetipos principales, aquellos que determinan la personalidad y la conducta humana, o los que se suelen decir que son principales, son la persona, la sombra, el ánima y el ánimos, y el self, el último, el sí mismo, ¿no? El yo que estabas comentando. Perdona que te corrija, Itziar. Sí. El self y el yo no son lo mismo. O sea, para Jung, el yo sería como el centro de la conciencia, pero el self va más allá. El self es como otro centro que no está dentro de la conciencia, porque en realidad la conciencia es muy pequeña. Nosotros somos mucho más que lo que sabemos de nosotros mismos. Y sería como el centro de como de todo el universo y de esa parte trascendente dentro de nosotros. Eso sería el selbst. Y el yo, en realidad, está en contacto con el selbst también. Pero no tiene ese conocimiento que tiene el selbst. El self sería como el organizador de todo el teatro. Y entonces en todo el teatro, como si habláramos de una obra de teatro, el self sería como el director. Y luego los distintos personajes, pues sí, serían el yo, como decías tú, la sombra, la persona, el ánimus o otros arquetipos o los complejos. Estos serían como todos... distintos personajes dentro de la obra. Y como decías, la persona y la sombra en realidad no son arquetipos, son complejos funcionales. La sombra sería como este otro lado que somos también, que no nos gusta de nosotros, sería como la sombra del yo, como esta otra parte de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Que está como velada, ¿no? Y que como también la parte más rechazada, la que no nos gusta. Sí, en psicoterapia es el aspecto más difícil, ¿no? A trabajar. Bueno, siempre es el primero. Sí. Es como en psicoterapia siempre empezamos por la sombra, ¿no? Sí, es la que emerge primero. Sí, es la que emerge. El ¿no? símbolo. Perdona. Sí. El símbolo de la sombra, ¿cómo sería? ¿Cómo puede ser representada? Pues la sombra aparece en los sueños. Nosotros trabajamos mucho con los sueños, con la interpretación de sueños. Entonces, en los sueños aparece muy bien la sombra, muchas veces pues con forma humana, es decir, si el soñante es una mujer, entonces igual aparece otra mujer, ¿no?, que también representa aspectos inconscientes de esta persona. A lo mejor alguien que ya conoce, una amiga o un desconocido, depende, ¿no?, una desconocida. Entonces investigamos muy bien a ver cómo es esta persona, qué aspectos, qué hay de ti o qué puede estar queriendo decir esta persona, este carácter en el sueño de ti que a lo mejor tú no te das cuenta. Y la sombra también a veces representa no solo aquello que nosotros rechazamos de nosotros mismos, también puede representar un aspecto poco desarrollado. A veces un aspecto que, digamos, como más infantil, que no hemos desarrollado del todo, y también un potencial. Entonces también puede representar esto. Y la persona sería como este complejo funcional, según el cual es como la imagen que mostramos a los demás, ¿no? Persona era el nombre que recibían en el teatro griego, las máscaras que se ponían, era como lo que tú quieres presentar de ti. Es la máscara que te pones para relacionarte con el mundo externo, que no es idéntico a lo que tú eres de verdad. Hay el peligro de confundir la propia naturaleza con lo que queremos representar en este teatro y pretendemos ser. Correcto. Y pasando al ánima, ánimus. Pues el ánima y el ánimus son, digamos, como la parte contraria a nuestro lado. Por ejemplo, si somos mujeres, tenemos como mujeres una naturaleza femenina. Y también tenemos, que en este sentido Jung es muy innovador, porque dice, hombres y mujeres son a la vez masculinos y femeninos. O sea, los dos tenemos los dos potencialidades y caracteres, es decir, las mujeres en nuestra naturaleza femenina, sin embargo, tenemos un lado interno masculino. Y a este lado interno masculino llamamos ánimus. Este lado interno masculino es también como un aspecto que tiene que ver con la relación que tenemos con lo masculino, con una imagen de lo masculino, un ideal de lo masculino o una manera de entender lo masculino en el sentido arquetípico que está guiado por el logos, es decir, el pensamiento, el orden, ¿no? Esto es logos, esto es masculino. Y el hombre tiene en su naturaleza masculina un lado interno femenino, que sería el ánima. Y el ánima también, a la hora de configurar al hombre, es como la imagen de la mujer o de lo femenino dentro de sí, y estaría representado por el eros, en el sentido de relación, de vinculación, de elección, de saber reconocer lo verdaderamente importante. Y esto, pues, de alguna manera, Jung dice, como está dentro de nosotros, también es también una potencial y una fuente de desarrollo, puesto que muchas veces es inconsciente. Sabemos que lo sentimos, sabemos que en determinadas maneras lo percibimos, que está ahí a la hora, por ejemplo, de lo que nos gusta de un hombre. Como mujeres tenemos nuestras ideas y que muchas veces corresponden a este hombre interior, o incluso si es muy inconsciente también se puede volver contra nosotros, porque podemos tener a lo mejor un ánimus muy, muy exigente, ¿no?, un lado interior masculino muy exigente que va contra nosotros. O bueno, entonces eso es también parte del desarrollo y del análisis, descubrir cómo se relaciona la persona con su propio lado opuesto. Que supongo que tendrá mucha relación con la vinculación con el padre y con la madre que ha vivido en la infancia. Correcto, sí, efectivamente. También la imagen del ánimos o del ánima está configurada también por las experiencias que hayamos tenido con el padre o con la madre o con lo femenino. Puede ser, normalmente suele ser el primer hombre en la vida de una mujer, suele ser su padre, pero también pueden ser pues otros, no sé, hermanos, tíos o otros hombres alrededor, ¿no? Y con el hombre pues lo mismo, ¿no? Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa. Volviendo al arquetipo central del inconsciente colectivo que señalabas que era el self y lo diferenciabas del yo, ¿Qué relación tiene el self con la jornada del héroe de la que habla Jung, o qué relación puede tener? Sí, bueno, el héroe en realidad es como... El héroe es como un modelo de yo que es fiel a los designios del self, ¿no? Esto es un poco, digamos, la tarea en el proceso, en el camino de la individuación. Es como si la tarea del héroe, la tarea del yo, como centro de la conciencia, es no ser objeto de los complejos, no estar sujeto a la esclavitud, ¿no? de la conciencia que es como muy limitada, ¿no? Sino dejarse de alguna manera guiar por aquellos designios del self, ¿no? Del sí mismo, que bueno, pues que es como que lo que se supone que se espera o a lo que estamos llamados a ser de verdad, ¿no? Entonces, en un sentido más trascendente, ¿no? Y por eso la tarea del héroe es la de estar más allá de las limitaciones cómodas o neuróticas, ¿no? Del yo, y abrirse al camino de una integridad, ¿no? O sea, siempre se trata de los designios del ser, siempre es que lleguemos a ser lo más completos posibles, ¿no? El self aspira siempre a la totalidad, ¿no? Y cuando estamos en un atrapados en un concepto o atrapados por limitaciones neuróticas, en realidad no progresamos, ¿no? Estamos como estancados, ¿no? Por miedos, por dificultades, por baches que uno puede tener, ¿no? Pero si no conseguimos superarlas y abrirnos a algo más, entonces es como no vamos a llevar a cabo el camino, la obra que está de alguna manera el self ha designado para nosotros, ¿no? ¿Y la comprensión de estos símbolos puede tener un efecto curativo y ayudarnos a ser fieles a nuestro camino de vida y hacer lo que hemos venido a hacer, ¿no? A seguir. Sí, así es. Es como ir el proceso de análisis, es como ir entendiendo qué es lo que se requiere de nosotros, ¿no? En cada momento, y no quedarnos atrapados en... Bueno, pues a veces el proceso no es una línea recta, ni es una cumbre hacia arriba, a veces es una espiral, ¿no? Es volver sobre, a lo mejor, una dificultad nuestra, una tendencia, un complejo, algo que siempre está ahí, que siempre nos va a dar problemas, pero con un, digamos, con una capacidad de superación, que siempre estamos como en un anillo superior, en un escalón más arriba, de manera que vamos evolucionando y vamos cada vez siendo más conscientes y al mismo tiempo aceptándonos, aceptando quiénes somos, aceptando nuestras limitaciones y tratando de superarlas. Otro concepto, Carmen, que me gustaría abordar y que es que me fascina, es el fenómeno de la sincronicidad. Creo que todas las personas que nos estáis escuchando habréis vivido en alguna ocasión una casualidad que parecía tan improbable que os ha parecido algo como mágico, como si existieran conexiones, hilos invisibles que conectan personas, sucesos, informaciones, y solo fuéramos conscientes de ello, de estos hilos, por fracciones de segundo. ¿Cómo llega Jung a a descubrir este fenómeno y atreverse a hablar de él, ¿no? En este contexto en el que vivía, tan médico y bueno. Sí, bueno, Jung sí fue realmente un innovador, ¿no? Cuando habla de todas estas, digamos, cosas también, cuando empieza a investigar la alquimia, ¿no? De alguna manera se atreve a poner nombre a cosas que bueno, pues que en aquel momento nadie se atrevía, ¿no? Pues bueno, Jung empieza efectivamente a ver que hay como una esfera, un área de encuentro de estas dos realidades de las que hablábamos antes, ¿no? De, por un lado, la realidad limitada de un individuo y la coincidencia en ese unus mundus, en ese área donde no hay espacio-tiempo, pero de repente hay como un se solapan estas dos realidades y aparecen una serie de coincidencias significativas, porque claro, el concepto de sincronicidad es que son siempre coincidencias significativas que no corresponden a ningún fenómeno de causalidad. Entonces, bueno, él fue, estuvo observando, él era alguien muy interesado en las culturas y en las civilizaciones orientales. Entonces, por ejemplo, hay una aportación muy importante que de su amigo, que es el Richard Wilhelm, que es el que el sinólogo que trae a Occidente el libro de las mutaciones, el I Ching. Y entonces él, bueno, se interesa mucho por esto, escribe el prólogo y descubre que efectivamente que hay un área de encuentro de coincidencias significativas, perdón, que aparecen también, por ejemplo, en los sueños, o él en su vida lo observaba muchas veces. Entonces él, por ejemplo, comenta una vez que está en su consulta, está hablando con una paciente de un símbolo de un escarabajo, y bueno, están allí amplificando y mirando a ver qué podría querer decir este símbolo, y en ese momento escuchan un repiquetear en el cristal de la ventana y hay un escarabajo que está intentando salir, ¿no? Entonces él, bueno, le daba importancia a estas cosas, ¿no? Todos estos sucesos en su vida aparecen varias veces, lo podemos leer a veces en su autobiografía, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, donde él está como muy sensible, ¿no? a que estas coincidencias significativas suceden, y entonces entiende que tiene que ver con este fenómeno que él describe como sincronicidad con un amigo suyo, que es Pauli, que es también un premio Nobel en física, y describe en este ensayo, ¿no?, como a veces, o sea, el mundo sensible, ¿no?, parece que está, digamos, coincidiendo en algunos momentos con otro mundo que, no sé, que está caracterizado por otras reglas, ¿no?, de sentido, de intención, donde no existe estas reglas de causalidad y este principio de causalidad, y entonces en estas coincidencias aparecen estos fenómenos sincronísticos. Thank you. Durante el tratamiento con una paciente, el psicólogo Carl Gustav Jung, gran estudioso de los símbolos que habitan el inconsciente, llegó a un punto muerto. No había avance, ya que la mujer lo interpretaba todo con un enfoque demasiado racional. Por eso, le interesó especialmente una sesión en que ella le relató un sueño extraño en el que aparecía un escarabajo dorado. Jung tomó nota. Sabía que esos escarabajos eran considerados en la antigua cultura egipcia como símbolos de renacimiento. De pronto, se escuchó un pequeño golpeteo en un vidrio. El doctor Jung corrió la cortina y abrió la ventana. De manera inesperada, saltó al interior de la oficina un escarabajo de color verde y dorado. Jung le mostró a la paciente su escarabajo, el que ella había visto en el sueño. La experiencia destrozó su racionalismo excesivo. El efecto fue liberador. Se había materializado tanto un sueño como un símbolo. La sincronicidad o coincidencia entre el mundo interno y el mundo externo le permitió a Jung asomarse a una zona que está más allá de los límites de la imaginación. Hablabas de la vida y su biografía. Yo supongo que parte de vuestros estudios abordáis este tema, ¿no? El estudiar cómo fue la vida de Jung, porque de ahí se puede entender mucha de su obra. Es algo imprescindible a mi modo de ver. Sí, bueno, él escribe su biografía y hace poco ha salido publicado un gran tesoro que es el Libro Rojo. En este Libro Rojo él describe lo que es su proceso interior. Entonces es un libro que él escribe como es como un manuscrito medieval, que escribe con letra gótica, ilustra con sus propios dibujos, y entonces él había desarrollado un método que denomina imaginación activa, que se trata, que también utilizamos nosotros en el tratamiento, en la consulta, a nivel personal, como de vuelta hacia el interior, ¿no? Es como un replegamiento de la conciencia hacia adentro y escuchar, estar ahí y escuchar lo que emerge, darlo sin juzgarlo. Entonces, cuando uno cultiva esta disciplina, vamos a llamarlo así, esta disciplina, entonces aparecen una serie de como de contenidos, de imágenes, ¿no? Que con las que uno se puede relacionar, puede hablar, puede tener, digamos, como sus propios diálogos internos. Entonces él describe este proceso que él hace durante años, ¿no? Y las imágenes que van emergiendo ahí, los diálogos que tiene con estas imágenes los personajes, y es una obra maravillosa que también, bueno, pues de alguna manera ilustra el contenido de lo que él a partir de esto desarrolla, a partir de estas experiencias internas. Siempre sabíamos que esto había sido como todo lo que él vive en este tiempo es como el núcleo de lo que luego él intentará comprender y desarrollar y sistematizar y dar lugar a su psicología, sí. Es un libro que ha estado oculto durante mucho tiempo y ha salido a la luz hace relativamente poco. Muy poco. Sí, efectivamente, ha sido un libro que, es comprensible que estuviera oculto porque, claro, había que protegerlo también, ¿no? Algo tan íntimo que podía ser malinterpretado. Entonces la familia no lo quería publicar, ¿no? Y y yo creo que bueno, pues como a veces las cosas suceden en el momento en que tienen que suceder, creo que quizás ahora hay una gran capacidad, ¿no?, de recibir estas cosas y entenderlas de una manera distinta sin tildarlas de, no sé, de esotérico o lo que sea, ¿no? Parece sí. Que por fin nos estamos abriendo a ver más allá y sentir y atrevernos a salir de la ciencia o de lo que se considera ciencia. Efectivamente, de lo que se considera demostrables, es, parece que científico solo lo que puede ser demostrable, ¿no? Y bueno, pues hay cosas que son experimentadas y a lo mejor no pueden ser demostradas, sino por eso dejan de existir, ¿no? La mejor prueba es vivirla tú misma y, por supuesto, aparte de esta obra, ¿qué otros libros podrías aconsejar a nuestras oyentes para que, bueno, se acerquen más a esto de los complejos, del inconsciente colectivo, de los arquetipos? Para los interesados en Jung, están ahora en Trota, en la editorial Trota, también las publicaciones de la obra completa, que esto también es algo que aquí en España hemos hecho hace poquito, o sea, es decir, hasta hace 10 años, 12 años no habíamos traducido las obras de Jung y ahora están siendo publicadas en Trota. Y luego, pues, a ver, no sé, libros, por ejemplo, así de difusión, hay un libro que se llama El hombre y sus símbolos, que fue escrito por Jung y por sus colaboradores. También está el libro de Murray Stein, El mapa del alma según Jung, que os recomiendo porque es una síntesis, bueno, creo que muy lograda, está en Editorial Luciérnaga, de lo que es el pensamiento de Jung. Es pequeñito, es un libro así de divulgación que está muy bien. Y también, por ejemplo, también, bueno, lo que recomendaría es la autobiografía. Recuerdos, sueños y pensamientos. Para alguien que, bueno, pues que le interese acercarse a la persona de Jung, que es una autobiografía muy especial, porque habla de su vida interna, no habla tanto de los sucesos externos, sino de su vida interna. Y luego también hay un libro que se llama Introducción a Jung, editado por Polly Young Eisenrath y Terence Dawson, en Editorial Cambridge. ¿Alguna película, documental, algún material que hayáis visto? Esto merece la pena. Sí. Bueno, hay dos películas clásicas. Hay una que es una entrevista que le hacen. En su casa se llama Face to Face, cara a cara, que se puede encontrar fácilmente. Otra que se llama Matter of the Heart. Estupendo. Hay varios, sí, varios documentales. Y aparte de lo que hemos estado hablando, ¿hay algo más que te gustaría abordar? Lo cierto es que la psicología de Jung es tan amplia que me gustaría haber podido dar una visión un poco global y un poco cercana de lo que puede ser, pero realmente hay muchas cosas, ¿no?, que podrían todavía haberse abordado. Por ejemplo, el trabajo que Jung hace con la alquimia, cómo descubre a través de la alquimia lo que es el trabajo con la psique, o bueno, no sé, o toda también la también descubre las imágenes arquetípicas, ¿no?, a través de la alquimia. Sí, sí. Él descubre que bueno, que lo que sucede dentro del ser humano también es muy parecido a lo que los alquimistas hacían, o sea, es decir, que el trabajo alquímico, por un lado, era a la vez un trabajo en la materia, pero ese trabajo en la materia también tenía una repercusión en lo psíquico. Entonces, esta dualidad de que no existía, de que psique y materia son dos cosas distintas, sino como que ambas están interrelacionadas, ¿no? Y bueno, es muy interesante, ¿no? A principios del siglo XX, el antiguo arte de la alquimia parecía destinado al olvido. Hacía tiempo que había quedado relegado a una mera curiosidad histórica. Pero entonces resurgió el interés por la alquimia de forma repentina en la década de los años 20, cuando uno de los cerebros más destacados de Europa hizo una declaración asombrosa. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung, antiguo discípulo de Sigmund Freud, se había separado de su maestro para fundar su propia escuela de psicoterapia. En un informe, Jung explicaba que sus pacientes veían imágenes misteriosas y fantásticas en sus sueños, imágenes que afirmaban no tener ninguna relación con su vida personal. Durante años, Jung reflexionó sobre estos sueños, incapaz de interpretar aquellas imágenes, hasta que topó con los tratados abandonados hacía mucho tiempo de antiguos alquimistas. Examinando sus símbolos arcanos, Jung descubrió para su asombro que eran muy parecidos a las imágenes que aparecían en los sueños de sus pacientes. Estaba convencido de que las extrañas imágenes de la alquimia eran mensajes de curación física procedentes de las profundidades del inconsciente que se aparecían a las almas atormentadas de todos los tiempos. El simbolismo de la alquimia tiene mucho que ver con la estructura del inconsciente. Los sueños de los hombres y mujeres de nuestros tiempos contienen a menudo imágenes y metáforas que se encuentran en los tratados medievales. Carl Jung. Carl Jung dedicó el resto de su vida a desarrollar y defender su nueva y sorprendente interpretación de la alquimia como una escuela secreta de psicoterapia sagrada. Sus discípulos continúan su trabajo todavía hoy. La psique se encuentra en la oscuridad y debe ser liberada, igual que el oro se obtiene de la materia en la alquimia. De modo que al ser liberada, al hacer consciente lo que es inconsciente, se está produciendo una especie de proceso alquímico. Es pues lo mismo pasar por el proceso del psicoanálisis que trabajar en el laboratorio hasta conseguir encontrar la piedra filosofal. Una vez que te encuentras a ti mismo, te conviertes en una persona autorrealizada. Has encontrado una piedra filosofal, y tanto metafórica como psicológicamente, has logrado alcanzar el estado de trascendencia. El misterio de la alquimia sigue intrigándonos y nos transporta a la ansiada búsqueda del oro, de Dios y de la vida eterna. Un sueño que todavía hoy es tan poderoso como lo fue a lo largo de los últimos 2000 años. Claro, de todas maneras, si a alguien le interesa, nosotros aquí en Barcelona, en la Sociedad Española de Psicología Analítica, hacemos seminarios. Podéis ver en la web de Sepanalítica, www.sepanalítica.es. Estamos siempre ofreciendo seminarios sobre la psicología de Jung, si alguien se quiere acercar a Barcelona. Son seminarios abiertos para todos los interesados. Estupendo, tomamos nota. Y bueno, está claro que Jung daría no para un programa, sino para miles de programas, y es difícil, ¿no?, abordar todo. Darte las gracias, Carmen Martín Cuadrado, por haber estado hoy con nosotras en El Laberinto. Y para despedir el programa, ¿una canción que te guste o que veas relacionada con el tema? Mira, hay una canción que me gusta mucho de Cat Stevens, que se llama The Wind, que habla de dejarse escuchar y dejarse llevar por el sonido, del viento del alma, y de las palabras del viento del alma que solo Dios sabe dónde nos lleva. Y entiendo Dios en este sentido arquetípico de self, como estábamos definiendo antes. Maravilloso, pues con esta canción nos despedimos. Muchas gracias por estar al otro lado. Muchas gracias a ti, Itziar, por darnos esta oportunidad de hablar de Jung, que siempre nos encanta. Estupendo, un abrazo, gracias. Un abrazo, adiós, gracias. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once. Never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I've swam on the devil's lake, but never, never, never, never. I'll never make the same mistake. No, never, never, never. Deja las circunstancias fluir. No presiones ni fuerces los sucesos o la voluntad de las personas. Ábrete a la receptividad. Déjate llevar por tu intuición, por tu sabiduría interior. Atrévete a vivir la experiencia de la sincronicidad. Si aprendes a escucharla, puede convertirse en una buena guía para la vida. Siente esa fuerza interior que te lleva al centro del laberinto, al centro de tu ser, confiando en que el lugar en el que aquí y ahora te encuentras es el único que debe ser. Y recuerda, incluso que este momento, que estés escuchando este programa de radio, puede ser fruto también de la sincronicidad.